Radio Brique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Brique de hoy miércoles 10 de octubre. La Asociación Discovery informa a todos los aficionados y profesionales del mundo de la pintura que ya está abierto el plazo de presentación de obras al primer concurso de pintura Ciudad de Ubrique sobre la discapacidad, una iniciativa de la Asociación de Personas con Discapacidad de Ubrique que cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. El tema principal y obligatorio será la discapacidad, debiéndose de recoger cualquier manifestación de dicho tema, siendo la edad mínima para poder participar los 16 años. Los participantes optarán por un único premio de 1.000 euros y una placa para la obra ganadora, aportados por la Delegación de Cultura. Los cuadros que se presenten a este concurso deben de ser originales y no copiados, con unas medidas de 65 por 54 centímetros, utilizando las técnicas de óleo o acrílico. Se presentarán sin firma, con el título y nombre en un sobre cerrado por detrás del lienzo, en la sede de Discovery, en la calle San Antonio número 10, en horario de 11 a 1 y hasta el próximo 19 de octubre. Discovery además organizará una exposición con los cuadros presentados en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán del 1 al 30 de noviembre. Otros temas de interés. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa para valorar la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas anunciada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Manuel Toro lamenta que este adelanto ponga en peligro las inversiones que la Junta de Andalucía tenía comprometidas con Ubrique para el resto de la legislatura. Y nosotros, lógicamente, lo que nos preocupa en cuanto a que la presidenta de la Junta de Andalucía haya anticipado estas elecciones andaluzas es porque, sin duda, todo el capítulo de inversiones que para la Junta de Andalucía tenía planteado de aquí hasta que terminara su legislatura en el mes de marzo, pues estamos hablando de casi 1.800 millones de inversión que venían para todos los andaluces. Nos preocupa, lógicamente, que esas inversiones se paren para toda Andalucía, pero a colación de estas inversiones lo que nos importa realmente es la inversión que debería hacerse en Ubrique dentro de ese capítulo de inversiones. Hay que tener claro, y quiero dejar claro, que el arreglo que se está haciendo en la carretera A373 de Ubrique al Mojón, esas inversiones fueron aprobadas por el gobierno del Partido Popular hace 2 años, ese capítulo de inversiones fueron para el tema de inundaciones. Nos alegramos, lógicamente, que el Partido Popular fuese el que aprobó ese proyecto para ese arreglo en la carretera 373, en las diferentes zonas de la carretera, que verdaderamente lo necesitaba. Y ese arreglo se está haciendo por el plan de emergencia. Que los ciudadanos de Ubrique no se confundan, que ese es un capítulo de inversiones de la Junta de Andalucía. Es una inversión que aprobó el Partido Popular y que, lógicamente, cualquier inversión que se realice en Ubrique para mejora, bienvenida sea. Lo que entendemos, lógicamente, que al convocar las elecciones andaluzas, como digo, todo el capítulo de inversiones se queda parado. Nosotros, en el mes de abril-mayo de este año, hicimos una solicitud al portal de transparencia de la Junta de Andalucía, donde solicitábamos que cuándo se iba a empezar el arreglo real de la carretera A373 y si el proyecto estaba finalizado. Si nos contestaron que, lógicamente, a esa fecha el proyecto no estaba terminado, ni la Junta de Andalucía tenía un proyecto de presupuesto finalizado. Lógicamente, entendemos que con esta convocatoria de elecciones, esa inversión tan importante y tan demandada por todos los ubriqueños y los vecinos de Corte, pues sin duda es una inversión que se va a quedar totalmente en el cajón hasta que no pase las elecciones andaluzas, ¿no? Entiendo que una cuestión tan importante para nosotros de la carretera A373, de esa inversión que necesitamos, porque tenemos una carretera totalmente olvidada de la mano de Dios por parte de la Junta de Andalucía, y bueno, aquí no, con estas elecciones no preocupa que esas inversiones pues se lleven a cabo, como tanto estaba diciendo el Partido Socialista. Dentro de ese capítulo tan importante de la carretera A373, pues sin duda también habrá otras inversiones que se podían finalizar para este año 2018 y que, lógicamente, pues vamos a seguir demandando. Son muchas las inversiones, Kubrick necesita en infraestructura, en cuestiones tan importantes como son el Plan General de Urbanismo, que es una cuestión vital para el desarrollo de Ubrique y que sin duda son inversiones, como la variante, que necesita Ubrique para solucionar el tema de los grandes colapsos de circulación que hay en Ubrique. Por lo cual, no entendemos que con estas elecciones, que sin duda lo que se quiere guardar son muchos otros casos que van a colación de que se anticipen las elecciones, como pueden ser, lógicamente, el caso de los ERE, que son, se hablan de dos expresidentes de la Junta de Andalucía sentados en el banquillo. Lo último que tenemos, pues lógicamente, son las tarjetas Black de la FAFE, que es una vergüenza que se gasten dinero de todos los andaluces en cachondeo, por no decir otras palabras. Y lógicamente también muchos de los fraudes de los cursos de formación de Invercaria, Santana Motor y tantos otros. La verdad es que nosotros, el Grupo Popular de Ubrique, junto lógicamente con nuestro presidente Juanma Moreno, que es sin duda un candidato para cambiar el futuro de Andalucía, que tanto lo necesita después de 40 años de gobierno del Partido Socialista, que sin duda pues vamos a seguir luchando siempre por los intereses andaluces y, lógicamente, por los intereses del pueblo de Ubrique. Cambiamos de asunto. El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha anunciado los trabajos de mejora que se van a realizar en el IES Maestro Francisco Fatou, en su salón de actos, procediendo a la sustitución de las maderas del escenario, la colocación de las cortinas ignífugas, la limpieza en profundidad del patio de butacas y el pintado de la sala. La intención es ejecutar en breve estos trabajos para que todo quede listo antes del inicio de la campaña de otoño de teatro prevista para el mes de noviembre. Y ahora pues con el Francisco Fatou intentamos darle la mejora que necesita, en este caso pues en la parte del escenario, las maderas, creo recordar que hace muchos años que no se cambian, pues se van a poner. Las telas que teníamos eran una tela de, en este caso, que no eran ni del ayuntamiento, eran de, en este caso, de la escuela de teatro, de Teatreve, en este caso pues de Diego Borrego, son de él. No eran unas telas ignífugas, y nosotros necesitamos que aquello tiene que tener sus telas ignífugas que correspondan a toda la legalidad, lo que es lo de la cámara interior de lo que es del escenario, lo que es del interior, lo que es la bambalina, para que no entendamos, y lo que es la del exterior, la que abren y cierran lo que es el escenario, esas sí son nuestras, en este caso se mantienen, y después lo que es en el correspondiente patio de butaca, pues le vamos a dar una limpieza extra a cada butacón, una empresa vendrá para que lo limpie, limpiaremos el cero, le daremos un lavadito de cara, en este caso la pintura, todo lo que se pueda, todo eso pues en medio de muchas actividades que se realizan allí, como el pasado fin de semana, las nutrias pantaneras, la presentación, en este caso pues un evento que vendrá, en este caso de mujeres rurales, que son más de 200 mujeres las que tendremos aquí el día 18, y todo esto en vísperas de que a partir del día 3 de noviembre pues comienza la campaña de teatro, en este caso pues la campaña de otoño de teatro, que como viene siendo habitual siempre nos acompaña todos los años en noviembre. Todo eso pues vamos mejorando la infraestructura, pero no podemos dejar tampoco cerrado lo que es el salón multiuso que tenemos, porque es lo único que tenemos. Vamos a trabajar y vamos a empezar esta misma semana. Hemos tenido allí varias cosas que modificar, y empezaremos pues la semana que viene, empezarán pues a lo mejor con parte de escenario o parte, en este caso, de telas, y la semana que tengan una semana completa pues cambiaremos el celo, y la semana antes de la campaña de teatro, o si no nos da tiempo, pues sería la segunda semana del mes de noviembre, pues la correspondiente limpieza, que es lo que al fin y al cabo creemos que merece dicha sala por la cantidad de uso que tiene. Esa era nuestra idea. Como bien te he dicho, a la vez tantas actividades es bastante complicado poderlo cuadrar, pero bueno, para eso estamos también ahí, tenemos puesta la maquinaria a tope para que se pueda llegar casi en lo mejor posible para la campaña. Quiero recordar que son sábado 3, sábado 10, 17 y 24. Cuatro obras que este año pues han sido más de seis meses, lo que hemos estado directamente viendo obras y negociando con compañías para poderlo traer a Ubrique. Creo que ha quedado una muy buena campaña. Una campaña acorde a lo que nos gusta aquí Ubrique, comedia, que es lo que al fin y al cabo nos hace de entretenimiento y de disfrute del teatro. El teatro también, pues, por dicho abono, es económico para el pueblo de Ubrique, porque 26 euros el abono, creo que es muy económico, igual que las entradas individuales a 8 euros. Pero bueno, hablamos siempre que la cultura no es una cosa para ganar dinero, al fin y al cabo es para cumplir todos los objetivos culturales que se merece, y por eso lo tenemos a ese precio. Intentaremos que las obras sean acorde al precio que paga el usuario, pero que sí, que las obras, cuando las vean, creo que van a salir todos bastante contentos, porque hemos comprobado desde la primera campaña que se realizó a esta, que es la última que vamos a realizar, pues hemos ido viendo el gusto de todos los aficionados, y sobre todo pues las compañías que nos hacen pues tener un mayor aforo en cada obra. El delegado de Cultura además ha destacado que mañana jueves se abre el ciclo de exposiciones en la nueva Galería de Arte de la calle Reyes Católicos, con una exposición de pintura de Paco Rojas García. Pues sí, como bien hemos explicado otras veces en los micrófonos de Radio Ubrique, pues es una sala que tiene un abanico bastante grande a la hora de poder abarcar cualquier tipo de exposición y de modalidad. En este caso, pues Paco va a ser pionero a la hora de disparar esa galería de arte, y él pues pondrá sus obras, y el que quiera adquirirla pues tendrá esa posibilidad. En el próximo mes pues tendremos otro tipo de exposición que seguramente venga de cualquier delegación o de diputación, con lo cual no tendrá venta, y en diciembre pues sí tendremos una, en este caso pues de Luis Domínguez, que también pues estará a la hora de poder exponer y realizar su venta pertinente. Uh-huh. Una sala de exposiciones, galería de arte, en el que pues se ha puesto mucho esmero, faltan muchas cosas por mejorar todavía. Nosotros pues tuvimos la suerte de podernos acoger a una subvención de cara a los paneles para poder tener más zona donde ubicar dichas obras, y vino a través de una subvención, igual que tenemos una subvención pedida para poner en unos distintivos de cara a las dos calles peatonales y en lo que es en la entrada de la Avenida España, en la puerta de la Alcázar, para que la gente, todos los turistas y todos los ubriqueños que no sepan dónde está ubicada dicha sala, pues tengan esa señalética de cara a saber dónde se encuentra. Esa subvención está a punto de caer, tenemos ya también el proyecto realizado de esos paneles informativos que pondremos para que se pueda ver qué tipo de exposición tenemos y dónde se encuentra dicha sala. Y esperemos pues que de aquí a un mes o un mes y poco pues tengamos también esos detalles que nos van faltando, junto con unas puertas que también cuando se realizó el proyecto allí pues no contemplaron, en este caso pues que las puertas laterales deben de tenerla de cara por el viento, la lluvia, un paseillo, que es lo que hay al fin y al cabo allí, entre una calle peatonal y la otra. Sí. Pues está bien la puerta de cristal de entrada a lo que es a la sala de exposiciones, pero las puertas laterales tienen una baraja que es de entrada, pero tienen que tener a continuación una puerta en el que por el viento, la lluvia, pues no interfiera, o dichas obras que tú quieras poner a la propia entrada, pues cualquiera puede entrar con una obra y llevársela. Claro. Con lo cual también es una cantidad de dinero que se necesita, también se ha pedido a subvención, y también pues tendremos suerte de que pronto tengamos allí lo que son los detalles que quedan para tener una sala 100% en todo. Uh-huh. Y como bien ha dicho, pues Paco va a ser el primer pintor después de estas dos exposiciones, en este caso pues la exposición de apertura, que eran de todas las obras que teníamos premiadas en el ámbito del ayuntamiento, de ganadores del concurso regionales y locales, y en este mes pues hemos tenido el concurso regional de este mes, de este año 2018, y ahora ya pues empieza a exponer pues todos los ubriqueños que nos lo soliciten. Nos lo solicitaron anteriormente, y ahora en el próximo mes de diciembre volveremos a sacar la apertura de esas inscripciones, para que puedan la gente solicitar la sala, y siempre y cuando pues haya cabida pues iremos albergando pues distintas exposiciones, bien sea de pintura, de fotografía, de escultura o de, al fin y al cabo, de lo que nos interese para dicha sala. La inauguración dará comienzo mañana a las 9 de la noche. El pintor ubriqueño ha adelantado a Radio Ubrique que su intención en esta muestra es dar a conocer sus trabajos de estudio, con una colección de 65 cuadros. Pues en realidad ahí lo que quiero mostrar la parte de estudio. Digamos que lo que puse en Semana Santa fueron los cuadros de pintura rápida, la técnica del carboncillo, del blanco y negro. Y desde el 2015, me parece, que puse en el San Juan, me he vuelto a exponer la pintura que tengo yo de estudio, que es más meditada, más estudiada y, yo qué sé, más vistosa, llama mucho más la atención. Y entonces lo que quería era mostrar estos 8 años como desde que empecé hasta ahora ellos tratando diferentes técnicas y experimentando y probando, y se reflejan en cada uno de los cuadros. Entonces hay una parte de la exposición que será los cuadros que puse en el San Juan, que aún así sé que muchísima gente de Ubrique no ha visto porque no subieron allí. Estaba, la verdad que esta sala está más céntrica, va a venir mucho mejor para el pueblo. Y lo último que yo he ido haciendo. Entonces, es de mi intención que puedan disfrutar de la evolución, digamos, ¿no? De mi pintura y de mi dibujo. Mientras más vas experimentando, más vas probando, más te vas dando cuenta de que esto es un mundo gigantesco. Y entonces, claro, yo soy una persona curiosa y me gusta mucho saberlo todo, ¿no? Respecto a lo que esté haciendo. En este caso, la pintura. Entonces, se podrá ver perfectamente cómo al principio era una pintura mucho más acabadita, mucho más terminada, mucho más, digamos, no sé, fotográfica, ¿no? Uh-huh. Ahora voy buscando más la plasticidad, es decir, el intento conocer el material con el que estoy trabajando. Y quiero que ese material se vea en la pincelada, en el cuadro, en la mancha, en la línea, ¿no? Por eso muchos de los cuadros aquí pues, se podrán ver hasta trozos de papel pegado y, yo sé, con los collages, ¿no? O brochazos gruesos con textura. Experimento que siguen siendo realismo, porque sigo jugando con el realismo, pero cada vez más suelto, más valiente, más de otra manera, no tan acabadito y tan perfectito como al principio. Cada vez eso, vamos, yo la evolución es esa, cada vez más soltura. Uh-huh. Y después, aparte de eso, que ya antes a lo mejor tenías un poquito de timidez con el lienzo, ahora es todo lo contrario. El lienzo sé perfectamente que está a mi disposición para que yo haga con él lo que me dé la gana. Claro. Entonces, todos los recursos que tenga a mi alrededor son para plasmarlo en ese lienzo, ¿no? Quitar, poner, hasta que quede como yo quiero. Yo lo he traído unos 90 cuadros. Toma. Pero al final, ellos seleccionando cómo irían colocados, y he creado una especie de recorrido porque como la temática va a ser retrato, desnudo, paisaje y bodegones, pues en ese recorrido que estén, digamos que lo que estás hablando, las 4 exposiciones diferentes, ¿no? Uh-huh. Y las he dividido con esos paneles. Y al final se han quedado, creo que voy a poner solamente 65 por ahí. Bueno, es lo que te estaba diciendo, que venga con la mente abierta, disfrutar, pasárselo bien, y que aquí está, súper accesible, en medio de la Avenida España. Exacto. Que cuando pases por aquí no tienes más que acercarte, echarle un ojo, y cuando pases otra vez, echarle otro ojo, y todos los días vas a disfrutar de algo, porque la sala es grande y cuadros hay aquí para ver. Y por último, los integrantes de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, AFEMEN, se ha sumado hoy a los actos conmemorativos del Día Mundial de la Salud Mental, instalando un stand informativo en la Avenida de España. El objetivo de esta mesa ha sido ofrecer información a los ciudadanos sobre la realidad de la salud mental, que ayuda a eliminar estereotipos que conllevan a la discriminación. Asimismo, también se han recogido firmas de apoyo a un manifiesto en el que se solicita una educación que apueste por los valores y trabaje por la diversidad y la inclusión, lo cual redundaría en una salud mental más positiva de las generaciones futuras. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.